Y en esta Latinoamérica revolucionaria, ¿no? Estuvimos hablando con Héctor Udaeta, que es un escritor, es intelectual, editor en Bolivia. Tuvimos que hacer la grabada porque, bueno, se nos complica mucho con tener señal, no tener señal. Así que, si quieren, podemos escuchar la primera parte. Claro que sí. A ver. Presentamos a Héctor Udaeta, acá de... estamos en comunicación desde Bolivia, para que nos dé un pantallazo de lo que está pasando en este momento en Bolivia, en el vecino país, que sabemos que viven días turbulentos después de la elección que han tenido hace un par de días, y bueno, que viene cuestionada por un sector de la población. Bueno, ¿qué tal, Héctor? Si nos podés contar qué está pasando allá. Hola, hola, un saludo a todo el mundo allá, y compatriotas míos y a los suyos también, ¿no? Que al fin de cuentas somos todos hermanos. Sí, mira, lo que pasa es una situación que ha convulsionado prácticamente todo el país, ¿no? De maneras muy, muy especiales, ¿no? Ya desde hace un tiempo atrás se venía cuestionando la labor y las tareas de todo lo que significaba el proceso de cambio y el gobierno del compañero Evo Morales. Básicamente había resurgido una derecha que había caído a partir del 2003, ¿no? Que la derecha liberal, habían resurgido este último tiempo los viejos políticos, ni siquiera una renovación en sí, sino la vía partidocracia, que había partido empujando esto desde el año 85 y bueno, y había gobernado hasta la entrada del proceso de cambio, que fue el 2006, ¿no? Con un serio golpetazo que fue el que terminó de golpearlos el 2003, ¿no? Y que los mantuvo bastante, bastante enconados durante algún tiempo. Sabíamos nosotros que los intentos del 2008 de promover un golpe de Estado, de llevarnos al separatismo, ¿no? Retornar por el camino de la violencia, lo que había sido la política anterior, que había sido detenido por un trabajo muy fuerte en tanto de las organizaciones sociales como una inevitable también intervención, ya que habían grupos subversivos de la derecha, se había parado todo esto. Pero en los últimos tiempos teníamos noticia también de que se había rearticulado y se había tomado una nueva fuerza. ¿Qué es lo que pasó en este tiempo? Para acortar un poco todo eso y no entrar en largas. Lo que pasó es que desde hace más de 6 meses hubo una suerte de descrédito de lo que iba a ser el proceso electoral. Evidentemente, habíamos salido perdiendo un referéndum, ¿no? Que había sido el 21 de febrero. A partir de ello, ellos también tomaron una lógica de nombre en la movilización como 21F, donde se había consultado al pueblo y a toda la población boliviana si estaba de acuerdo con la modificación de un artículo de la Constitución. La modificación de ese artículo señalaba cuántas veces podía repostular el presidente, ¿no? Hay que recordar que la Constitución salía de Oruro, ¿no? De la ciudad de Oruro, que había terminado de ser elaborada, planteaba la postulación indefinida. Sin embargo, cuando se trabajó eso en el Congreso, las fuerzas de derecha se opusieron y se llegó a un punto donde se tuvo que consensuar, y entonces ahí es que se planteó ponerle una suerte de candados, ¿no? Sí. Sin embargo, la consulta fue específicamente a la transformación y al cambio de ese artículo. Lamentablemente, se sufrió una fuerte campaña que trajo, y debe ser por demás conocida, tal vez hasta en todo el continente, ¿no? Contra el presidente, y la propuesta de transformación de la Constitución fue derrotada por un leve margen, pero el suficiente margen como para que la derecha neoliberal se considerara victoriosa y se considerara prácticamente la vencedora y la aplastante, y hiciera de esta la nueva bandera para volver a colocar el neoliberalismo en Bolivia. Evidentemente, también a partir de ello, se empezó a visibilizar de que era necesario hacer un cambio en las políticas internas, tanto del gobierno, de lo que había hecho. Una de las grandes deficiencias internas que se tenían es que no se había promovido nuevos liderazgos, no se había trabajado algunas cosas, o sea, se había manejado muy bien la economía, una política interna, pero también había habido una cierta amplitud que generaba desconfianzas y conflictos internos. A todo esto se visibilizó de manera inmediata de que el candidato que permite en Bolivia aglutinar a todas las organizaciones, a todas las fuerzas, sin ninguna discusión, sigue siendo Evo Morales. En ese sentido es que las organizaciones se plantean en que es el único candidato. A partir de ahí se visibilizan múltiples estrategias y entre ellas se considera el establecer una demanda, ¿no? Por la vía judicial para conseguir que pueda ser habilitado como candidato. De hecho se visibilizaron hasta seis medidas que podían considerarse e incluían también la posibilidad de generar un nuevo referéndum por otras vías que en Bolivia te permiten hasta tres, ¿no? Claro. Eso quiere decir que si bien se había cerrado un referéndum, se podía hacer convocatoria para otros referéndums por otras vías, ¿verdad? Pero de todas formas la primera medida que se trabajó en ese sentido salió con una respuesta satisfactoria. Se consideró que en el tema nacional, los derechos individuales y los colectivos, hay un tema ahí, y esto permitió que se pudiera habilitar al presidente, ¿no?, y al vicepresidente como candidatos para una nueva elección, ¿no?, considerándolo como un derecho humano. Uh-huh. Esto trajo una fuerte arremetida en medios de propaganda, en serio trabajo que estuvieron desarrollando las fuerzas de oposición, porque estaban conscientes de que el articulador de todo lo que es el movimiento del socialismo, de todo lo que es el proceso del cambio, es la figura del presidente, es indudable. A partir de ahí empezaron con una campaña de desprestigio al proceso electoral, ¿no? Desprestigio a toda la gestión de gobierno. Pasa que el presidente, por ejemplo, durante una jornada laboral habitual que tiene, visita hasta dos o tres regiones, inaugura tres o cuatro obras, ¿no? O sea, está en un constante trabajo que va demostrando la gestión nacional, además también de lo que de la obvia gestión interna que hace en reuniones tanto con el gabinete o con distintos diputados, distintas organizaciones. Ha sido muy prolijo en todos estos 13 años en tener un formato de trabajo que nos parece increíble, ¿no? Realmente, ¿no? Sostener reuniones desde las 5 de la mañana y terminarlas hasta pasada la medianoche, realmente ha sido, por lo menos durante 13 años, ha sido, o sea, eso es un fenómeno en ese plano, ¿no? Creo que no hay un político que pueda tener o mantener una agenda de ese nivel y de ese calibre. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Gonzalo te saluda. Entonces, esta me llamaba mucho la atención la subversión de derecha. Eso es algo nuevo para mí de escucharlo. En este sentido, en lo que fue la votación en sí y este principio de fraude que quieren instalar, ¿cómo es aprovechado por ello? Instalaron el concepto de que iba a haber fraude. Lo instalaron a tal punto de que realmente había gente y de la población que creía que era posible un fraude. El sistema electoral boliviano tiene algunas particularidades. En realidad su eje fundamental es el acta electoral de la mesa de escrutinio. Evidentemente se tiene un cierto recelo y cuidado con el manejo de todo el material electoral, incluidas las actas y también, ¿por qué no?, la papeleta, que para nosotros es una papeleta multicolor donde están todos los partidos y ahí uno hace la selección pertinente, se la cierra y se la va colocando en un ánfora, ¿no? Claro. En el ánfora se van haciendo toda la lectura, todo eso, y toda la economía que deviene de lo que ha sido la jornada electoral pasa al acta. En realidad es el acta como eje lo que sirve como material de cómputo. Y en caso de que haya algún alguna impugnación o alguna observación, se recurre recién al sobrelacrado que contiene todo el material que fue utilizado durante la jornada electoral. Claro. O también a los jurados que están firmando el acta y dejando incluso, o sea, no solo la firma, sino la huella digital para hacer una revisión. O que esta acta lleva hasta unas 12 copias que son entregadas a distintos delegados que están de partidos ahí y los jurados electorales, e incluso un ciudadano puede ir y solicitar un acta. En caso de que hayan sobrantes y no haya habido suficientemente delegado, puede recibir su acta. Y esto uno puede agarrar y corroborar con la base de datos que se cuelga en internet, verificar que tu acta está tal cual, terminó tu votación, es la misma que está incluida en el sistema digital, y no solo es la misma que está en el sistema digital, sino que puedes descargar en un Excel la numeración del acta y los resultados y hacer la suma pertinente con todas las demás actas nacionales. Sí. Bueno, tenemos un proceso muy visible y donde realmente se pueden verificar. Esto no ha hecho de que no hayan defectos, errores, ¿no? Pero que siempre han sido más humanos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que en muchos casos mucha gente se ha equivocado en la suma, ¿no? Y eso tiene que ver más con los totales que con el resultado de cada partido, ¿no? O sea, de cada aspirante a la silla presidencial. Claro. Tenemos gente que se ha confundido de columna, ha colocado, porque es una sola acta, ¿no? Ha colocado en la columna de diputados el resultado de presidente y en la columna de presidente el de diputados, juegos por el estilo. Habitualmente muchas de estas actas que son observadas inmediatamente, porque si bien termina la jornada electoral, se elabora el acta, siempre hay hay personal ahí del poder electoral que se acerca y hace una revisión juntamente con los delegados y los jurados, y a veces detectan defectos. Inmediatamente lo que se hace es colocar en una casilla de observaciones que están en la misma acta, y ahí se explica y se dice, bueno, no, nos confundimos, colocamos aquí, sumamos mal, le habíamos puesto, o sea, todas las observaciones se cargan ahí. Esto sirve para que una vez que se está haciendo los cómputos, se haga una lectura y se perfeccione si es que había algún defecto. Claro. Entonces es un sistema a prueba de balas, ¿no? Claro. Y es bastante analógico, manual, como diríamos. No está ligado a un tema tan virtual. Lo que se sube en realidad son los resultados. Claro. Pero lo que habíamos metido todo este tiempo, que era una fortaleza muy fuerte en nuestra democracia, absolutamente minado por la oposición, por la derecha neoliberal que nos venía diciendo que venía fraude. Hoy en día nos saltan diciendo de que nuestras elecciones son fraudulentas y que hay un sinnúmero que es un fraude magnífico, majestuoso, inmenso, inconmensurable, pero no han podido demostrar una sola evidencia del fraude. Han sacado, incluso no solo en medios nacionales de Bolivia, sino en medios internacionales, en CNN, estas denuncias, mostrando justamente estos defectos, conteos que estén errados, sumas, pero lo que pasa es que, si no estoy mal, han llegado a 900 actas observadas, y eso no es un porcentaje relevante de lo que ha significado la elección en general. Sí. Y en segundo lugar, mira, hay que considerar que esto tampoco considera de que sean mesas anuladas, ¿no? Porque hayan sido fraudulentas, sino que tuvieron defectos humanos porque fue la población misma quien llevó a cabo la jornada electoral. Y en muchos de los casos, eso tampoco justifica que los votos hayan sido o no para uno u otro frente. No se habla de una de votos inflados a uno y otro lado. Y de hecho, estos días que ha estado la OEA, ha hecho y ha combinado ya a los partidos de oposición a que hagan entrega de sus observaciones. y lo interesante es que nadie ha entregado ninguna observación. Mira, Héctor, y ponerle que se logra demostrar de que no hubo fraude, ¿no? A mí lo que me preocupa es de que igual está esa intención de volver al poder, y en este contexto de esta Latinoamérica tan convulsionada, en Bolivia creo que es muy notorio el tema de las clases sociales. Entonces, como que hay algo de que ellos quieren volver, la derecha está dispuesta a volver al poder a como dé lugar, que es muy notorio en Bolivia. Entonces, más allá de que se pueda demostrar de que no hubo fraude, igual ese odio que se está generando, reviviendo de alguna manera, que empieza a dar fruto. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? No, es muy claro lo que dices, y es absolutamente cierto. Ha escalado de manera muy rápida la discusión entre que haya una segunda vuelta, porque el resultado no permitía una segunda vuelta. Habíamos sacado un resultado que con una nariz nos permitía una victoria simple en primera vuelta, ¿no? Pero de la discusión de permitir la segunda vuelta se saltó a la invalidación total de la presidencia, y no solo la invalidación, sino que también quieren un llamado inmediato a elecciones sin la participación del instrumento político y del MAS. Claro. ¿No? Entonces, estamos llegando a una racionalidad en que se va evidenciando que lo que buscan es el poder. Claro. Y en todo caso, evitar incluso de que la votación vaya a donde les ha molestado, ¿no? Claro. Son los sectores populares, el sector campesino y el sector obrero. Claro, directamente están pidiendo la renuncia de Evo. Directamente. Y, o sea, en un acto ampliamente democrático de levantar banderas blancas, han comenzado a tomar de hecho acciones absolutamente violentas, de los cuales la población boliviana ya ha empezado a reaccionar, y es por eso que tienes una mayor conflictividad y mayores enfrentamientos que no habían tanto a un principio, y es también por el agotamiento. No, ellos han empezado a entrar en desesperación en la medida en que también no logran incluso combinar el resto de la puedes ver tal vez en los medios allá, me imagino que lo que reflejan es ciudades altamente convulsionadas. Claro. De alguna forma lo que no te informa son las zonas y acomodadas las que están teniendo esta actitud. Absolutamente mucho más claro cuando tú sales a ver en la calle una movilización que no está dirigida por indígenas, no está dirigida por campesinos, no está dirigida por obreros, sino absolutamente por clases medias, por gente que está bien vestida, como quien dice, ¿no? Y tiene otro tipo de posibilidades, que estacionó el carro cerca para ir a la movilización. Claro. Te encuentras con discursos de gente que se excusa porque no puede ir a la movilización porque no llegó la empleada, lo cual en nuestro país es raya en lo ridículo, porque tenemos una tradición combativa muy fuerte, ¿no?, de organizaciones. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Seguimos acá en Un Día, programa con ideologías. Y bueno, recién estábamos escuchando Héctor Udaeta. Que muy interesante todo lo que nombra. Pensaba, ¿no?, cuando pudimos hacer esta entrevista, de la claridad con lo que hablaba y de lo interesante que a veces se deja. Recuerdo la época, capaz que le voy a pifiar como lo hago el 90% del tiempo. Pero recuerdo cuando se hablaba del vaciamiento en los 90 de la intelectualidad en la clase política. Y de repente escuchás hablar a gente con esta claridad, que vuelven a tomar como esos espacios que habían sido en un momento relegados, que lo ocupaba gente que no idónea, no capacitada para esos lugares, y te da como eso de decir qué bueno que hay gente acá con esta lucidez explicando, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en Bolivia, o por qué se llega a lo que se llega, ¿no?, en este momento en Bolivia. Sí, más que nada con cuestiones argumentales importantes, contundentes, sustanciosas, sí, ¿no?, que denotan una filosofía detrás de eso, un trabajo, un estudio, un conocimiento. Sí. ¿No? Y no una argumentación basada en la pasión, en la bronca. Sí, básicamente en el odio o en la segregación de quienes no piensan lo mismo, en el castigo, en la mentira con una cara que no te la podés creer, ¿no? Bueno, esto, esta chatura, esta cosa de básica para abajo, que bueno, deja mucho que desear, ¿no? Si en las manos de quienes estamos. Claro, ¿quién? En las nuestras, gente, en las nuestras. Exactamente, se está comprobando que nosotros tenemos el poder. Y aparte, lo importante es de que nos venga, no con el relato solo de los hechos, sino desde dónde viene, ¿no? Ese retroceso que por ahí, por eso es un poco larga, pero es necesario escuchar desde dónde viene todo esto. Por eso vamos a seguir disfrutando esta charla que tuvimos con él, esta entrevista, porque no tiene desperdicio. Es interesante y nos ayuda a comprender también dónde estamos parados, porque el día a día, ¿no?, que vivimos. Claro. Así que seguimos con la segunda parte de Héctor Andueta. Héctor, ¿y cómo actúa la Fuerza Armada Boliviana? Mira, la Fuerza Armada no está teniendo una intervención en el conflicto, propiamente. ¿Por qué? Porque en la lógica que se ha asumido como gobierno nacional, en la lógica que tiene el proceso de cambio, no es la Fuerza Armada, o sea, me refiero al ejército sobre todo, la convocada a los temas de disuasión. Claro. Es fundamentalmente la policía. Y aún así, en el caso de la policía, siempre se ha tenido ese cuidado de no retornar a lo que significaban los hechos tan luctuosos que significaron en la dictadura o en el neoliberalismo. Lo cual, sin lugar a dudas, trae un conflicto. Porque la violencia que han empezado a generar tienen formatos ya muy calcados de las guarimbas. Tenemos una población que parece que ha empezado a ser entrenada en el uso de bazucas caseras, ¿no? En el manejo de estructuras motorizadas, ¿no? Salen con motocicletas y camionetas, realmente como un grupo de choque paramilitar. En ese sentido, se ha tenido inevitablemente que hacer una utilización más que de la policía como fuerza disuasiva, de la convocatoria de los compañeros y de las distintas organizaciones a la defensa del proceso. Son ellos los que se han manifestado en terminar con este intento golpista. Porque sí, al mismo tiempo que se ha generado toda la movilización desde la clase media acomodada, no han dudado en hacer una continua convocatoria, tanto oficiales policiales como del ejército, a que pasen a la sedición, a que desconozcan y que aparten al presidente de su mandato constitucional. Y en ese sentido, también hay que decir, ¿no?, que yo creo que a la larga tendríamos que en Bolivia sentar el precedente ya de iniciar procesos judiciales, que en este momento ahorita no se están iniciando, ni siquiera por ese lado. Claro. Ahorita la defensa fundamental del proceso de cambio son las organizaciones obreras, han sido los mineros en la calle, en los campos. Héctor, te quería preguntar, una de las cosas por las que se lo atacan también, se aprovecha atacarlo a Evo, es por el tema del medio ambiente. Pasó lo de los incendios, pasó el tema de eso que se quiso hacer mixto de la empresa de litio con la empresa alemana. ¿Qué hay de cierto de todo lo que nos llega a nosotros con respecto a eso? Mira, lo que pasó fue algo mucho más pequeño, digamos. Había en la legislación nacional, cada región nuestra, cada departamento, tiene que definir el plan de uso de suelo. Y había el requerimiento de todo un departamento que quería incorporar el tema agroforestal, ¿no?, en su plan de uso de suelo. Entonces el gobierno nacional reacomoda un viejo decreto, ¿no?, y permitiendo el trabajo agroforestal. Es decir, vuelves a sacar un decreto que lo tenías guardado hace 20 años. Entonces la acusación que nos hacen es de que ese decreto haya salido con la estratificación de otras regiones. Entonces los hechos ni siquiera fueron una política nacional, y menos podía haber sido el sistema de prácticas, de que el decreto lo sacas 2 meses antes de los incendios. En Bolivia tenemos un problema con que la práctica del chaqueo, que es la quema de las parcelas, sea el elemento fundamental del inicio de la siembra y de todo lo que va a terminar siendo la cosecha, ¿no? De agrícola. Pero hay que reconocer también de que todo este incendio no viene de, o sea, no es un proceso único y particular a Bolivia. Estamos en el marco de un eje de incendios que se daban ya en el Brasil, que en algún momento cruzan al Paraguay y que en el mismo tiempo se estaban dando en la Argentina y en, digo, no, perdón, no, en Asia, ¿no? En la zona de Siberia y en la zona africana también. Se trataba también de un poco de procesos que tenían que ver con el cambio climático. Indudablemente esto, sumado a malas prácticas, sumado al hecho de que tienes un bosque seco, uno de los últimos bosques secos, pero el mismo nombre también lo dice, o sea, es terriblemente difícil sostenerlo porque, y inevitablemente también es uno de los últimos, porque son fácilmente inflamables, ¿no? Y es justamente eso lo que se prende. La oposición salta inmediatamente a echar las culpas, ¿no? O sea, salta a echarle la culpa al gobierno nacional. Sin embargo, lo que se ha hecho desde el gobierno nacional es tratar de trabajar inmediatamente en el manejo y control del fuego. Y se ha desplazado dinero, se ha hecho una serie de esfuerzos nacionales que en algún momento son loables, pero también son difíciles porque estábamos ante un problema realmente climático, ¿no? Claro. Aunque con todo el esfuerzo del mundo nuestros bomberos y voluntarios lograban apagar algunos de los incendios, al día siguiente volvía la calor a azotar con fuerza la región y volvía a encender. Entonces eso también te genera una demostración de que no se trataba simplemente de un tema de prácticas. Claro, y con respecto... Sí, disculpa. Con respecto a la... Solo notar una cosa. Sí. La región de Santa Cruz es la región agroexportadora y es la más beneficiada de todo esto. Y es ahorita el puntal de lanza que ataca al gobierno. Mm. O sea, quienes queman, quienes se beneficiaron de esas políticas y quienes... quienes han estado insistiendo más bien en una mayor apertura hacia una política menos ambiental en Bolivia, son los que han agarrado ese discurso. Claro, y con respecto a la hipocresía, ¿no? Claro, y con respecto a toda la explotación de la mina de litio con una empresa alemana, que se quejaban de que no había muchas regalías para los bolivianos con el acuerdo. Es que se ha intentado mantener varios trabajos para ver el tema de la explotación, ¿no? De lo que va a ser el litio. Ya se lleva algún tiempo con esto y en realidad se tienen acuerdos básicos iniciales del trabajo. Una de las cosas fundamentales que se estaba pidiendo, sobre todo, era que se logre traer la tecnología y, o sea, lograr importar la tecnología. No nos funciona seguir siendo el viejo estado latinoamericano tercermundista que tira afuera sus productos de materia prima, ¿no? O sea, no los productos fundamentales, sino la materia prima en sí. Entonces, una lucha muy fuerte, soberana, ha sido pelear por la tecnología. Entonces, en realidad, mira, los acuerdos los hemos hecho en ese sentido, en tratar de que formemos la industria acá, en Bolivia, ¿no? O sea, que la hagamos en esta tierra y no le estemos simplemente financiando la industrialización del primer mundo. Claro. Girar un poco ese eje. Claro. Sin embargo, perdón, hola. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Hola. Sí, te escuchamos. Sin embargo, esto tiene que ver ya con molestias de otro tipo, ¿no? Y conflictos que hubo anteriores con la población potosina, ¿no? Que es una zona terriblemente deprimida y que ya ahí había salido mucho hace algunos años contra el gobierno por exigiendo mayor inversión en el departamento. Curiosamente, si haces una comparación entre cuánto recibe y cuánto el gobierno le da, es una de las regiones que más recibe del gobierno central, justamente en esa lógica y en esa política de tratar de levantar el departamento. Claro. Pero esto ha tenido que también fuerte trabajo, es lo que podemos intuir también, desde la derecha, ¿no? Jugando a viejas promesas, ¿no? A estar sentado en una mina de oro porque eres tan pobre, ¿no? O sea, esas viejas discusiones. Entonces, apuntar sobre todo hacia el federalismo, claro, que es parte de una política que ha sembrado mucha miseria, muerte y conflictos en la historia de Bolivia, ¿no? A lo largo de su historia. Claro. Héctor, yo te iba a consultar por el aterrizaje forzoso del helicóptero de Evo Morales y un posible atentado. Mira, eso es un poco conflictivo de decirlo. Está en un proceso de investigación. Lo que tenemos en claro es que hubo una falla del rotor. No se ha querido hablar más en ese sentido. Más bien la falla ha sido cuando el helicóptero empezaba el despegue. De repente, si hubiera tomado un poco más de vuelo y la falla se hubiera presentado, la historia que estaríamos contando hoy en día sería otra. Pero en los hechos lo que se ha dado ha sido de que inmediatamente empezó el despegue de la aeronave, lo que tuviste fue la falla, y más bien con un poco de control del gris del piloto, no pasó a mayores, ¿no? Sin embargo, estamos conscientes de que el helicóptero pasa raspando una valla y aterriza entre un grupo de carros, ¿no? De automóviles que estaban parqueados. Claro. Entonces, no era un tema menor. Yo creo que hay mucha gente que se está rascando la cabeza, ¿no? Si era o no atentado. Lo cierto es otra cosa en lo particular, que esa misma noche la oposición tenía una gran concentración. Habían instalado una tarima que era digna de una presentación internacional, con pantallas y con conexión en todo el país. Y en última instancia no presentaron absolutamente nada, no dijeron absolutamente nada, y parece que alguna noticia no les fue bien o no les llegó, y eso también nos dejó preocupados. Claro. Bueno, Héctor, por mi parte, la última, que por ahí tenga que ver con la actualidad o no, y es el Che Guevara. Hace poquito pasamos un ciclo de cine en un día y terminamos con el reportaje sobre un mito de Roberto Sabio, que es sobre la vida del Che Guevara. ¿Y qué influyó, qué influencia tiene en el Bolivia de ahora, en el gobierno? Te lo pregunto a vos, que has presentado El Ejército de la Liberación Nacional hace 2 años, el libro. Sí. No, mira, el Che es una figura presente, ¿no? Continuamente presente. Está prácticamente como representación en cada uno de los sindicatos, tanto obreros como mineros como agrarios del país. Sin embargo, de repente lo que todavía falta mucho del país es salir de esa formación política que es de calle, que es de conflicto, y avanzar de repente hacia una formación política mucho más profunda, ¿no? Mucho más de partido, si se quisiera, ¿no? Bien. Realmente lo que ha sido el instrumento político, lo que han sido las masas organizadas que han estado al frente todo este tiempo, han tenido una formación política en la calle, en el conflicto. Y la derecha no nos ha dejado respiro durante todos estos años, nos han mantenido continuamente en la calle. Y eso, de repente, en ese plano, la figura del Che siempre ha sido un ejemplo. Pero en realidad, de repente, lo que necesitamos realmente a trabajar un poco más es al Che teórico, ¿no? A los problemas de discusión, ¿no? A profundizar esa otra vertiente que por estos temas de situación y de coyuntura, Bolivia nunca se ha podido, las organizaciones en Bolivia nunca han podido detenerse. Siempre hemos estado todos estos años en apronte, ya sea electoral, ya sea por los conflictos que no se nos venían o por los intentos derrocar al gobierno, siempre nos han tenido al borde de la calle y enfrentados y teniendo que salir a defensa. Sin embargo, es una tarea pendiente también para el continente. Sí. Sería una lástima, sin embargo, de que por intentar hacer otra cosa no estemos presentes en el conflicto. Y es una asignación pendiente que todavía tiene tanto el instrumento político para la soberanía de los pueblos como partido gobernante, como para la misma izquierda en el país, ¿no? Y esto se nota, por ejemplo, sobre todo en espacios que todavía no han terminado de ser reformados, incluso por el gobierno. Este es un proceso de cambio. Nadie lo planteó en términos de una revolución acabada. Tenemos todavía grandes sectores que no se han tocado en el tema impositivo, en el tema judicial. Las transformaciones recién están comenzando. Y en realidad la oposición se viene con todo y en este momento lo que nos toca es la defensa. Héctor Urdaeta, la verdad que gracias por que nos por esta conversación, que es una conversación urgente para entender esta Latinoamérica, porque bueno, como latinoamericanos nos atraviesa muchas similitudes y bueno, hay un continente convulsionado que esperamos que cambie y que estos procesos de los que nos estás hablando tengan un resultado para que por una vez por todas sea el pueblo el que pueda estar gobernando, como lo está intentando Evo con todas las cosas que tiene en contra, como está el pueblo chileno en este momento en la calle, como está ese Ecuador con su también peleando por seguir vivos sus los indígenas. Así que bueno, te agradecemos que en ese cansancio, en esta lucha que ustedes tienen en este momento también bastante fuerte, no hayas dedicado estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, compañeros, y córtenme más seguido, ¿sí? Bueno, sí, y eso que todavía no hablamos del apoyo de Estados Unidos a este proletariado, ¿no? Ah, además, sí. Bueno, te vamos a volver a llamar, así que, porque hay tantas cosas para hablar, pero bueno, te agradecemos y te vamos a dejar descansar porque, bueno, sabemos que venís de días agitados. No, sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, abrazo. Abrazo enorme.